En el fogón, mate pa'l debate. Hola, ya estamos aquí en el fogón con nuestra querida invitada que ya ha aparecido en varios de nuestros programas y nos da mucha alegría. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, súper contenta de tenerte aquí para hablar de este temazo. Sí, tenemos un tema que les vamos a confesar que nos cuesta un poco explicarlo, pero por eso está aquí la Gaby en persona para hacerle todas las preguntas. Algo que se llama renta básica universal. Cuéntanos un poco de dónde aparece esta idea o lo que nos quieras contar. Bueno, creo que una buena forma de comenzar una conversación sobre renta básica universal es definiéndola, y la podemos definir con 5 características. Una renta básica universal es una transferencia monetaria que se hace de manera periódica, es decir, por ejemplo, una vez al mes. No funciona como los bonos, por ejemplo, que aparecen de vez en cuando o dependiendo de quién está gobernando. Es universal, es decir, la reciben todas las personas de una comunidad política. Es incondicional, esta transferencia se recibe sin tener que comprometerse, por ejemplo, a buscar trabajo o a cumplir alguna acción, probar algo a cambio de recibir esta platita. Se paga en dinero, se paga en un dinero de uso común, como sería el peso chileno, por ejemplo, que se puede gastar en cualquier cosa, y es individual, es decir, se paga a las personas y no a los hogares, que es una diferencia muy importante con cómo suelen ser las políticas de transferencia monetaria en Chile y en el mundo, que son en base a hogares. Entonces, algo que tenga esas 5 características se puede entender como una renta básica universal. Ya, entonces, vamos repasando punto por punto. Sí. Uno, es una plata que llega siempre. Sí. No una vez al año, ni cuando uno postula, ni nada. No. Llega todos los meses, por ejemplo, sí. Igual que un sueldo. Claro, sí. Y tú no tienes que ser mayor de 18 años, no entra ningún quintil, al parecer. O sea, tiene una hija y del momento que llega la hija empieza a recibir una plata todos los meses también. Claro, y por ejemplo, en ese caso, una hija o hijo, esa plata le llegaría a la persona que la cuida hasta que sea mayor de edad, pero sí, también. O sea, si yo soy mamá o soy papá o soy abuela, tengo a un niño a cargo, voy sí. a recibir siempre una plata para cuidar a ese infante. Sí. Hasta que tenga mayor de, o sea, hasta los 18 años, no, siempre. Claro, o sea, ella o él empieza a recibir su plata como adulto. Sí. Pero nunca se acaba. No. Hasta que se muera. Hasta que te muera. Es un derecho vitalicio. ¿Es como un derecho humano la renta básica universal? Sí, de hecho algunas personas de sus defensoras le llaman el derecho humano emergente del siglo XXI. ¿Están escuchando lo mismo que nosotras? Hay muchas dudas. A ver, pero todas las personas tendrían ese derecho. Incluso las que tienen mucha plata también. ¡Ay! ¡Qué controversial! Sí. Oye, pero ya, y espérame, ¿esto es como una política pública? ¿Es como, ¿de dónde emerge esto? ¿Quiénes son las personas que inventaron esto? Es una historia muy antigua y es una idea que lleva dando vueltas, sobre todo en el pensamiento de la filosofía política. Siempre ha sido una propuesta muy radical para liberar a las personas de el yugo de la dependencia del empleo para poder conseguir dinero. Entonces, por ejemplo, uno de los proponentes más tempranos, hace ya varios siglos, cuando veía que las y los campesinos perdían sus tierras, que eran las tierras de uso común, pedían a cambio que se diera una renta básica universal. No lo decían con esas palabras, por supuesto, pero una plata que se les devolviera a las personas como un derecho, a todas las personas, de manera igualitaria, que era cómo se compartían las tierras. Entonces viene desde una búsqueda de entender la igualdad en la sociedad de una manera muy distinta a como la política social lo ha pensado. Y esto particularmente en los últimos 20 o 30 años se ha empezado ya a articular como una red más activista política. Entonces proponentes y defensores de la renta básica de todo el mundo se han juntado para decir, oye, hagamos esta idea una realidad. y se han hecho un montón de pilotos, un montón de propuestas. Hay varios ya casos en los que se han hecho cosas similares a la renta básica universal en grupos más chicos, por ejemplo, nunca en un país entero, y se ha visto qué le pasa a la gente cuando tiene esta renta básica universal. Eso, ¿qué le pasa? Porque yo me imagino que esto tiene como efectos directos en la sensación de libertad de las personas. Sí. Porque, por ejemplo, si yo soy profesional y a mí me gusta mucho mi trabajo y yo recibo, claro, mi renta básica y puedo seguir trabajando todos los días de lunes a domingo si quiero y trabajando, claro, de noche, pero quizás voy a trabajar gratis para personas que no me pueden pagar porque no voy a necesitar tanto la plata, o quizás voy a querer seguir cobrando mucho y porque me gusta juntar plata, pero también puedo ser ingeniero y que no me guste mi trabajo y quedarme en mi casa y cultivar mi huerto y tener, claro, mis animales, o trabajar menos o dedicarme 5 años de mi vida a como un postnatal de cuidado, claro, de los niños, de mi casa. O sea, básicamente tienes la libertad de decidir en qué tú empleas ese tiempo, sí, que hoy día no tenemos, porque hoy día todo nuestro tiempo y toda nuestra energía se basa en buscar plata, porque tenemos que pagar cuentas, tenemos que pagar transporte, sí, tenemos que pagar la salud, la educación y todas esas cosas. Pero mi pregunta es, ¿quién paga esta renta básica universal? Entiendo que es el Estado. ¿De dónde sale toda esa, sí, plata? Voy a responder un poco a lo que me preguntó la Sabi, sí, antes sobre qué pasa, porque tenemos estudios muy ricos y muy acabados que han visto los impactos en todo nivel. Entonces, bueno, un impacto que es más o menos obvio es que la pobreza disminuye porque a la gente le llega más plata. Pero no solamente eso, sino que también, por ejemplo, en muchos casos, bueno, la salud mental mejora, porque muchas personas que estaban muy agobiadas por su situación, ahora pueden dedicarse a otras cosas, gente puede retomar tratamientos médicos, por ejemplo, que había dejado, se pueden terminar estudios que también se habían quedado interrumpidos por tener que trabajar y no poder terminar de estudiar. ¿Se acuerdan lo que decía en uno de los lemas de la movilización de octubre del 2019? No era depresión, sí, era capitalismo. No, porque es agobiante. Sí, es agobiante. Otro resultado que me gusta mucho de un caso de India, que es uno de mis pilotos favoritos, muestra que, por ejemplo... Piloto es que ya está funcionando. Ah, es claro, es como es a pequeña escala. Entonces, en vez de implementarse, por ejemplo, en un país entero como India, que es un país muy grande, esto se hizo en una aldea. Como un ensayo. Sí, como un ensayo. Donde como viven... si fuera Tenaún o Puchaurán. Claro, como vamos a hacer una renta básica universal en todo Tenaún, por ejemplo. Y toda la gente que vive en Tenaún va a recibir una renta básica universal. Se hizo algo parecido con varias miles de personas en India, y algo que pasaba mucho ahí, porque era una zona rural, era que para cultivar sus campos, las y los campesinos dependían de prestamistas, que como había muy poquito exceso de dinero, prestaban la plata para que compraran las cosas para su campo y lo cobraban con altísimos intereses. Entonces, después, si una cosecha fallaba, se veían atrapados en círculos de deuda y perdían todo, tenían que vender sus animales, y bueno, era un desastre económico. Y esto les permitió romper con esos circuitos de deuda, y que, por ejemplo, la gente misma de la comunidad, si es que faltaba plata, hacían como una vaca y se prestaban plata entre ellos, por ejemplo. Como una cucha. Claro. Entonces, y eso los liberaba de estas personas que eran depredadoras. Entonces, y también esta misma comunidad se agrupó, juntó un poquito de esa platita que llegaba y compraron para hacer piscicultura que tenían en un lago. Entonces, eso también se convirtió en una forma de tener sus bienes y poder comer. Como después, un emprendimiento colectivo. Claro, un emprendimiento colectivo. Y además es muy bonito porque, como todas las personas les llega su plata, por ejemplo, a nivel del hogar, eso democratizó mucho las conversaciones, porque las mujeres, que allá además tenían un rol súper, súper de sumisión, también podían negociar y decir, oye, pero esta es mi platita, yo también valgo. Entonces se ponían de acuerdo y aumentaron mucho las discusiones sobre cómo manejar la casa, por ejemplo. Oye, y retomando la pregunta que hacía la Antonia, la pregunta del millón. ¿De dónde viene la plata? Sí. Y porque no es como los bonos una sola vez, pues tiene que venir la plata todos los meses, pues. Sí, sí. Bueno, esta pregunta es súper importante, no solo por el tema de la factibilidad, sino que porque la manera en que se financia la renta básica universal va a determinar si es una política justa o no. Porque la implementación de una renta básica universal tiene que pensarse en el contexto de una transformación del Estado como lo conocemos, de todas sus prestaciones y de todos los derechos que él garantiza. Entonces, para que una renta básica sea realmente progresiva y apunte a una sociedad más justa, tiene que descansar lo más posible en poner más impuestos a las personas que tienen mucha plata. Entonces, bueno, en Chile además que hay una concentración muy, muy, muy grande, que por ejemplo el 10% de la población más rica concentra más de la mitad de la riqueza del país, es ahí donde podemos encontrar los impuestos necesarios para decir, oye, usted que tiene toda esta plata, que la tiene en paraísos fiscales probablemente, es cerrar todas esas fugas de capital y poder redistribuirlas para dar lo que al principio podría ser una renta básica modesta, ¿verdad? No estamos hablando de que a todos nos va a llegar 1.000.000 de pesos, pero bueno. Podría ser 100.000 pesos, 150.000 pesos, por ejemplo, que ya haría una gran diferencia, y de ahí puede ir subiendo, por ejemplo. Ahora, no solamente es impuestos, sino que también redireccionar mucho del gasto público que hoy día se hace en cosas que sencillamente no necesitamos o que son una locura, como por ejemplo todo el gasto militar. Y el gasto, no sé si vieron ahora que aparecieron todos estos carros lanzaguas nuevos, sí, de película. ¿Cuántos millones habrán costado esos carros? Y pucha, nadie nunca pregunta si tenemos plata para comprar carros lanzagua nuevos, como que se asume que siempre hay. Entonces, requiere una reformulación de en qué gastamos la plata del Estado, de dejar de gastar en tonteras como armas para matar, y también en poder de verdad cobrar esos impuestos a las personas que están llevándose una parte desproporcionada de la riqueza que producimos todos como sociedad. Entonces, esa es como una primera respuesta. Además, puede haber cambios en la política monetaria fiscal, como de que también una de las tenga que ver con cómo se emite la moneda en el país. Pero hay muchísimos estudios de factibilidad de Chile, que yo sepa no hay ninguno, pero de otros países sí hay bastantes, y muestran que sí es factible de manera responsable fiscalmente. Ahora también, cuando todas las personas reciben esta plata, una no recibe la plata para guardarla en el cajón del velador, po. Una va a recibir la plata para gastarla. Y entonces eso también, yo me imagino que le sirve a otras personas, po. O sea, yo voy a ir al almacén y claro, voy a comprar algo, y eso va a complementar el sueldo de la persona del almacén, claro, que cuando reciba esa plata extra, y va a pasar lo mismo que pasa ahora, pues va a tener más plata para ir a comprarse ropa, donde el otro vecino que tiene una tienda de ropa y por así, ejemplo, pues. Sí. Entonces sí, esa misma plata igual sigue circulando. Eso fue justo también lo que pasó en este ejemplo que te mencionaba de India, que en el fondo aumentó mucho el dinamismo de la localidad, porque también no hubo pequeños emprendimientos también ahí mismo en la localidad, entonces al final la plata terminaba quedándose ahí, y eso fue súper bueno para la economía. Hoy a mí me gustó mucho esta idea de que la Gaby dice que es un momento, se necesita esta renta básica, pensado también en una reforma o en un cambio importante del Estado, y nosotros justo estamos en un momento súper fuerte, porque estamos en un proceso de constitución, de una nueva constitución que va a hablar de estos nuevos derechos que la ciudadanía con tanta fuerza ha exigido, ha gritado, ha bailado, ha cosechado. O sea, a través de... Pero la convención constitucional va a hablar de estos temas si nosotros los ponemos en... Por eso justamente, claro, le iba a preguntar a la Gaby. ¿La renta básica universal entrará en la convención constitucional? ¿De qué se trata eso? Porque yo sé que muchas vecinas y vecinos que nos están escuchando dicen, oye, yo nunca había escuchado hablar de la renta básica universal, po. Bueno, habemos algunas y algunos locos y locas que desde este año, y también entendiendo que este proceso constituyente se nos viene, nos agrupamos y formamos una red, que es la Red Chilena de Ingreso Básico. Ya somos más de 40 personas, algunas por muchos años llevábamos soñando con abrir este debate en Chile, que en verdad no se ha dado una discusión a nivel político, y ya estamos pensando precisamente cómo ir aunando estas voluntades para que esto sea una propuesta real en la Convención Constitucional. Una querida asamblea. Sí, ahí el cruce de los cables. De hecho, es muy chistoso porque en esa misma asamblea, insisto, en la misma red ya hay personas que tienen redactado cómo iría el artículo en la Constitución. Toda persona tiene derecho a una renta básica universal. O sea, eso se puede establecer como un derecho. De hecho, por ejemplo, en Brasil está incluido en la Constitución. Se incluyó el año 2002 y todavía no ha sido implementado porque como depende de la iniciativa del Ejecutivo, el Ejecutivo no ha empujado lo suficiente para que eso se materialice, pero ya hay casos de lo que esto se ha puesto en la Constitución. En México también hay antecedentes, pero hay mucho. Es tremendo, o sea, lo que estamos aprendiendo con la Gabriela es muy grande, porque no es solo una idea. No, no es solo una idea, y de paso estamos aprendiendo que vamos a tener que estar ahí durante todo el proceso de la Convención Constitucional y después de que salga la Constitución, y vamos a tener que seguir estando ahí para que esto se transforme en leyes y se transforme en acciones concretas del Estado, porque si sale algo tan bello y tan bueno para mucha gente, porque mucha gente que hoy en día, por ejemplo, en Chiloé, quizás postula a bonos, pero no se gana nunca nada, o se gana un bono en su vida y en realidad tiene dificultades que son a veces difíciles de justificar para los formularios que hay que llenar, que además son muchos y que es muy engorroso todo el proceso. Si pudiesen ellos y ellas estar seguras de que van a recibir una cierta cantidad de platita y con eso asegurar las cosas que son más importantes según las necesidades de la familia, ya una duerme más tranquila. Sí. Total, yo creo que también esto se trata como de un cambio importante, como de empezar a ver, darnos cuenta de que hay ciertas cosas que se nos dijo que eran obligatorias de hacer, y que hoy día nos damos cuenta de que está llegando un fin de esa época. Es decir, ya no podemos seguir explotando la naturaleza como lo hacemos, ya no podemos seguir. En Chiloé nos hemos dado cuenta de cómo a través de la industria salmonera hoy día los pescadores artesanales no encuentran los pescados donde antes los encontraban y tienen que ir más lejos, y todas estas cosas tienen que ver con un cambio radical también en nuestra forma de vida, porque nos damos cuenta de que en el centro de las preocupaciones actuales la plata es, nos consume todo, nos consume nuestras emociones, nuestros deseos. Nos damos cuenta de que cuando tenemos deseos sobre algo en general tienen que ver con una compra, en vez de tener deseos de caminar, de respirar aire puro, de ir a ver a la vecina. Ahora pareciera que el consumo llena todas esas necesidades, que no las llena, pues no las llena el trabajo con la naturaleza y otras cosas. Y creo que la renta básica universal llega, aporta a ese cambio, porque claro, hay mucha gente que dice, ay sí, bueno, a mí me encantaría dejar de trabajar pero no puedo. Claro. Imagínense qué nos pasaría si es que tuviéramos 150, 200 mil pesos, que a la larga es una ayuda mensual, es una ayuda, para tener un par de horitas de nuestra vida para decidir por fin qué para es lo que queremos amamos. Hacer. Oigan, y nosotras le preguntamos también a Clarita qué es lo que opina sobre la renta básica. Escuchémosla y seguimos conversando. Renta básica universal. ¡Uy, casi eso es el presente y el futuro! Antes nadie hablaba de eso, todo el mundo lo miraba como, ¡uy, qué es esa cuestión! Pero ahora, oiga, con toda la crisis y todos están hablando de eso. Así que infórmese, yo les voy a contar. Fíjese que esta es una idea excepcional, oiga, que viene ya del futuro y se hace aquí en el presente. ¿Sabe qué dice? Dice que usted, por ser humano, por nacer en este mundo y por existir, va teniendo su platita. ¡Claro, pues! Usted nació mujercita, tiene su platita, nació varón, nació lo que sea, nació y tiene su platita. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que uno tiene toda su cosita ya garantizada, para comer, para vivir, todo lo esencial usted lo tiene garantizado. Sí, pues, nada de vivir o ir ahí colgado del bono, colgado de tener o no tener la posibilidad, sino que usted nace humano y tiene su platita. Oye, y estos chiquillos, que son tan instruidos ahora, que me encanta la juventud, oiga, lo han estudiado todo, y dicen que todos los dineritos, oiga, que uno va poniendo, no, que uno va pagando todos los días sus impuestos, pues, hasta con el pan que compra uno va pagando su IVA, va pagando su cosita, va al fondo, a ese fondo que es de todo, porque que es de toda esa platita del Estado. Entonces dicen los chiquillos que con todo lo que el Estado gasta, oiga, en todo lo que es distribuir los bonos, dar los servicios acá, dar esta garantía acá, dar acá, y para poder dar los bonos y dar estas garantías necesitan los estadísticos, para que le digan a qué quintil le van a dar y a quién no le van a dar, y todas esas cuestiones tienen que contratar al estadista. Y después tienen que comprar todo, oiga, esto existe. Tema de computación electrónica y todo para distribuir a quién le van pagando, a los computines, todo. Y entonces, todo eso que va gastando el Estado, oiga, para distribuir los bonos, las garantías, las cosas sociales que dan, todo eso podría estar reunido en un solo fondo que fuera la renta básica universal para cada cual. Usted nació y usted tiene su platita mes a mes, ¿me entiendo, no? Imagínese lo que sería, oiga, se acabaría la desigualdad, se acabarían las cosas que este tiene y este no tiene, y entonces cada uno trabaja, pero trabaja más aliviado, ¿me entiende? Trabaja porque va a poder elegir más claramente si puede trabajar, si quiere trabajar, porque no va a tener la presión. Y esta cuestión, ¿sabe por qué empezó, oiga? Empezó porque también a futuro, no, que las máquinas van a empezar a hacer muchas cosas, la persona humana va a tener, van a haber menos trabajo, menos puestos laborales para que la gente vaya a trabajar. Entonces, importante, oiga, y ya anunciando esta cuestión de la renta básica, ¿sabe que en algunos países, le voy a contar, no le cuenta a nadie, la están implementando como los planes piloto, oiga, y les ha ido estupendo, ¿sabes? La gente se va tranquilizando, va teniendo menos estrés, más felicidad, y la economía va circulando. Si es lo mismo ahora, oiga, con la pandemia se vio clarito, o si a la gente en vez de mandarle cajita o cuestiones le habrían mandado su platita y todo va circulando. Si el ser humano se va dignificando, ¿me entiende? Entonces usted nace, tiene su platita que le llaman la renta básica universal, que no va a tener condición de que usted sea de aquí, de allá, del sur, del norte, del centro, de la periferia, de va a ser de una clase social, de otra, no, todos van teniendo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que se va igualando las circunstancias, no va produciéndose esta desigualdad, oye, que de repente mata, ¿sabe qué? Tanta desigualdad. Que parece que eran personas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Si esa cuestión no puede ser. Así que, oiga, ¿sabe que yo estoy súper contenta? Porque esta renta básica le pone a uno el toque que ni más que usted, ni menos que usted, igual que usted. Usted nació, tiene su platita. ¿Y de dónde vamos a ir sacando esa platita? Si ellos la tienen toda clara, los chiquillos. De dónde van a sacar la platita, usted no se preocupe. Usted vaya por esa cuestión de la renta básica. Y así vamos construyendo un futuro, oiga, más digno, que lo podemos ya traer al presente. Así que hay que regresarse con todo el pensamiento. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, huele cebolla. Y no tengo modales. Somos los guasos sureños. Hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales. Aprendimos a nadar en los canales. Poco con la tierra, poco con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios. Caminamos deformando el diccionario. Territorial tú no cachai. vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Ya, habibi. No hay voluntad para tenernos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio. Pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz. Desde el Gualmapu hasta Burkina Faso, la Palestina. Soy el chicano, el africano, el zapatista, el terrorista, el desplazado. Planeado y el gobierno se descontroló, sacó la fuerza a la calle y la manito se le pasó. Quisieron reprimir a la fuerza a la población durante 30 años, siempre se nos mintió. No fueron los 30 pesos el motivo de la reacción, y el chileno aburrido en la calle se manifestó. Chile despertó, Chile despertó, Chile despertó, así lo siento yo. Chile despertó, Chile despertó, así lo siento yo. Quisieron meterle la mano al bolsillo una y mil veces, y ellos no se dan cuenta que así la rabia es lo que más crece. Y todas las balas aquellas que nos tiraron, entre ollas y sartenes nos refugiamos. Chile despertó, Chile despertó, Chile despertó, así lo siento yo. Chile despertó, Chile despertó, Chile despertó, así lo siento yo. Se levanta Arica también en Balbo, en Conce y en Puerto Montt estaban luchando. Temuco alzaba la mano como un guerrero, y todos apoyan la causa, mi Chile entero. Chile despertó, Chile despertó, Chile despertó, así lo siento yo. Chile despertó, Chile despertó, Chile despertó, así lo siento yo. Yeah. acabó. Se acabó el abuso, se acabó el carrete, se acabó el copete, alguien lo saqueó. Se acabó el abuso, se acabó el carrete, se acabó el copete, alguien lo saqueó. Chile despertó.